vas sin que existan promesas, compromisos ni amarras, porque soy como el viento que nunca podrás atrapar. Esto no durará. Sí, mami. Es para ti, corazón. Es que me estoy muriendo. Tiempo y llévame contigo a ese lugar. No sé tu nombre, que me importa lo que digas o lo que harás. Siente mi cuerpo que ya mañana no estaré. Es ahora o nunca. Quiero ser tuyo sin ni preguntas, ámame ya. Solamente una noche y nada más. Solamente una noche, después te vas. Sin que existan promesas, compromisos ni amarras, porque soy como el viento. Esto no una noche, solamente una noche y nada más. Sin que existan promesas, compromisos ni amarras. Una noche, solamente una noche y nada más. Sin que existan promesas, compromisos ni amarras. Esto no.